Un día estábamos en la iglesia evangélica. Yo soy evangélico, ¿usted es evangélico? Por supuesto. Bueno, estamos en el mismo camino. Estábamos en la iglesia, pusieron a Negrito Soria, Don Morelos. Yo escuché las canciones y le dije al pastor, hermano, ese Negrito Soria de Morelos, ¿cierto? Eso sí. Bueno, así como lo están escuchando a él, me van a escuchar a mí. ¿Sabe qué me dijo? El hermano me dijo, hermano, ¿qué le va a dar muy duro eso? Le ha dicho yo, ¿por qué, hermano? Porque esos son gente que están preparados en la música y en la letra. Como yo no sé leer, yo le dije, ¿sabe qué, mi hermano? Para Dios no hay nada imposible. Y a los 20 días lo dejé así, ¿verdad? Con la boca abierta, oyéndome lo que estaba haciendo yo. Le puse música de merengue, no entró. Le puse música de paseo, no entró. Le entró la música Wilson. Hay un hermano de las nubes, un hermano de aquí que usted lo conoce, el hermano Denny, de aquí de la subida. Tienen los hijos que saben que tocar los instrumentos. Le dije, hermano, yo compuse una canción así y así, me pasó esto y esto con el hermano Guapo, y yo le respondí esto y esto. No, hermano, sí, sí. Yo se la voy a cantar pasito, yo se la canté al pasito y yo, hermano, ¿qué son o no son? Me dice, sí. Y dice, bueno, usted sabe tocar la guacharaca. Sí, sí. Bueno, usted me toca la guacharaca y tú me tocas la caja. Y ahora sí la vamos a tocar. Y saqué la violina. Cuando yo reventó, entró caja y guacharaca enseguida. Y eso se quedó la gente huerma, espantado mirando yo. Dice la canción, se la voy a decir. Dice. Ay, oigan lo que estoy cantando y esto se lo digo yo. Bonito vivir en este mundo y hay que pedirle a mi Dios. Ay, oigan lo que estoy cantando y esto se lo digo yo. Bonito vivir en este mundo y hay que pedirle a mi Dios. Y parece que es mentira, oiga, nadie lo he visto. Hay que vivir sabroso pidiéndole a Jesucristo. Y parece que es mentira, oiga, nadie lo he visto. Hay que vivir sabroso pidiéndole a Jesucristo. Ay, oigan lo que estoy cantando para que escuchen este son. Jesucristo sí es bonito y lo tengo en mi corazón. Ay, oigan lo que estoy cantando para que escuchen este son. Jesucristo sí es bonito y lo tengo en mi corazón. Lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi corazón. Lo tengo en mi corazón, Jesucristo sí es bonito. Gloria a Dios, hermano. Viene aquí la segunda. Ay, se lo digo es para que sepa y esto se lo digo yo. Y se lo digo. Un momentico. Ay, oigan lo que estoy cantando y se lo digo es cada rato. Cuando los judíos pasaban y le daban los huetazos. Ay, oigan lo que estoy cantando y se lo digo es cada rato. Ay, cuando los judíos pasaban y le daban los huetazos. Ay, solamente se quejaba y oiga, se quedaba serio. Porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ahí solamente se quejaba y oiga, se quedaba serio. Porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Se lo digo es para que sepa y se lo digo es carratico. Con qué tristeza y dolor, no oiga, murió Jesucristo. Ahí se lo digo es para que sepa y se lo digo es carratico. Con qué tristeza y dolor, no oiga, murió Jesucristo. Ay, oigan lo que estoy cantando y esto se lo digo yo. Jesucristo lo sepultaron a los 3 días resucitó. Ay, oigan lo que estoy cantando y esto se lo digo yo. Jesucristo lo sepultaron a los 3 días resucitó. Ay, se ha parado de la tumba, oiga, nadie lo vio. Ay, se ha parado de la tumba, oiga, nadie lo vio. ¿Y quién vive, hermano? Jesucristo y a su victoria, gloria, a su gloria, más gloria. ¿Y quién se merece un fuerte aplauso? Jesucristo. Mire, esa gente se quedaron asombrados.